la enseñanza de la ciencia política o formación en ciudadanía. ¿Pero de qué se alimenta el alma, Sócrates? De las enseñanzas, indudablemente, repuse. De modo que, amigo mío, no nos vaya a engañar el sofista, alabando lo que vende, como los que venden alimentos del cuerpo, los comerciantes y traficantes, porque estos negocian con mercancías, de las que ni ellos mismos saben cuál es provechosa o perjudicial para el cuerpo, pues al venderlas, las alaban todas, ni lo saben los que las compran, a no ser de que alguno sea por casualidad maestro de gimnasia o médico. Así también, los que llevan las enseñanzas por las ciudades vendiéndolas y traficando con ellas. Ante quien siempre está dispuesto a comprar, alaban todo lo que venden, mas probablemente alguno de estos, querido amigo, desconoce que, de lo que venden, es provechoso o perjudicial para el alma. Y lo mismo cabe decir de los que les compran, a no ser que alguno sea también por casualidad médico del alma. Por lo tanto, si eres entendido en cuál de estas mercancías es provechosa y cuál perjudicial, puedes ir seguro a comprar las enseñanzas a Protágoras o a cualquier otro. En Colombia, durante el siglo XIX y el siglo XX, la formación política ha tenido varios momentos y ha cambiado de significado según el contexto y la coyuntura política. A grandes rasgos podemos hablar de una formación política que es entendida como instrucción cívica y en buena parte se difundía a través de catecismos políticos, que tenían grandes relaciones con los catecismos católicos, en los que se planteaban preguntas y respuestas cerradas. Además, en las fundamentaciones de estos textos se pueden apreciar las tensiones entre la urbanidad, muchas veces pensada como una materia específica que atiende a aspectos referentes a la civilidad, a la sociabilidad, con la educación moral, entendida como la formación en valores que competen al individuo, ligada al ideario de la religión católica, y la denominada propiamente instrucción cívica, referente a la construcción de la comunidad política colombiana y sus diferentes normas e instituciones. La institución cívica también estaba ligada a la inculcación de rituales relacionados con la iconografía nacional, que buscaban honrar la bandera, el himno nacional y los héroes de la patria. Al mismo tiempo que se erigían monumentos nacionales consagrados a las batallas y a los héroes de la independencia, como escenarios de la memoria, destinados a consagrar en la memoria colectiva acontecimientos que invocasen el sentido de pertenencia política y de identidad nacional. Estas tensiones se relacionaron tanto con los contenidos como con la idea de si urbanidad cívica, educación moral y religiosa hacían parte o no del mismo programa, lo cual condujo a numerosos cambios en los planes de estudio, de acuerdo hacia donde se inclinasen las posiciones de los reformadores. Se hablaba entonces, por ejemplo, de un ciudadano republicano que participaba activamente en la democracia representativa y o directa, asumiera funciones políticas, que conociera y respetara los fundamentos constitucionales de su comunidad, que rechazara el consumismo y la privatización de la vida pública, que participara en debates sobre el bien común, que buscara solucionar el problema de la desigualdad social. Se hablaba también de un ciudadano comunitarista que reconociera la prioridad de los deberes frente a la comunidad sobre los derechos individuales, que asumiera responsabilidad sobre la conservación de la comunidad histórica, que fuera patriota, que reconociera la existencia de deberes especiales para con la comunidad inmediata, que fuera miembro activo de las asociaciones, clubes e iglesias. Desde entonces, las discusiones sobre los escenarios en los que debe tener lugar la formación, las instituciones que se deben hacer cargo de las mismas y las preguntas sobre cómo se deben formar en ciudadanía han sido varios según el contexto histórico, las coyunturas políticas y las distintas teorías sobre las cuales se puede mirar este asunto. Las reflexiones sobre la disciplina y sobre cómo enseñarla fueron apareciendo y están presentes aún con un trasfondo histórico y contextual. Aparecieron también diferentes términos para referirse a ella: educación ciudadana, formación cívica, socialización política, subjetivación política, educación para la democracia, educación ética, educación en derechos humanos y otros. Estos términos nos permiten en cierta medida hacernos a una idea de las diferentes énfasis desde las cuales se han abordado el problema de la formación política y la pregunta por cómo enseñar. Para hablar de si es posible enseñar la ciudadanía, teniendo en cuenta que la ciudadanía tiene un sentido político, es decir, que cuando hablamos de ciudadanía nos podemos referir también a lo político, y es que precisamente por el posicionamiento de la misma que cobra vigencia en el tema de la formación política, y por lo tanto la ciudadanía puede articularse con diferentes dimensiones de la misma. Deberíamos saber primero qué es la ciudadanía, o mejor, qué entendemos por ser un ciudadano. En este caso, entendemos el ciudadano como un sujeto y un actor político autónomo, crítico y participativo, con capacidad de tomar decisiones y de intervenir en las diferentes esferas de lo público, con capacidad también de comprender su realidad social y, sobre todo, con capacidad de transformarla. Entonces podemos hablar de que la formación ciudadana tendría que garantizar que el individuo cuente con todos los elementos necesarios para devenir en ciudadano y así tener una sociedad organizada. Podríamos decir también, desde otro punto de vista, que sí es posible enseñar ciudadanía entendida desde lo político, pues en tanto saber pueden ser enseñados. Si por otro lado entendiéramos el ser ciudadano